no tengo rebote. Está bien. Mi mixer yo, también funciona pago, con USB. Lo que quieras vos, yo te acompaño. Mi mixer también funciona con USB. Sí, pero yo no lo conecto a la PC. ¿Acústico o eléctrico? Sí, sí, sí, pero no lo conecto a la PC, lo conecto a un cargador aparte porque puede meter ruido, puede meter fritura, no conviene el mixer conectar. Lo que quieras, toca lo que quieras. Antes me metía en Jamulus, no sé si lo conoces. ¿Conoces el programa Jamulus? Sí, sí, sí, entro siempre. Ahí tengo amigos españoles, italianos. Sí, sí. Sí, central. Sí, sí. Sí, lo uso. Es el que más uso. Dejámoslo. Después está también el Zagora argentino. Yo entro ahora y amtaba. No sé si lo conoces. Llamaba porque el Jamulus me estaba fallando. Zagora se llama. El problema es que se necesita contraseña para entrar y no. Sí, sí, también bajé el Zagora, pero no se mete mucha gente. ¿Tienes interfaz? ¿Alguna interfaz para bajar la latencia? Ahí está el asunto. No basta con la mezcladora. La mezcladora que... No, yo tengo Zagora. Lo que pasa es que hay que ponerse de acuerdo en establecer un usuario. Yo nunca pongo contraseña para que entre cualquiera. Y me pude comunicar con unos colombianos.